bianco e nero. E amore e casi se consigue encontrar uno. Desde que no estás aquí, ha cambiado todo en mí. Quisiera que el reloj para atrás se devolviera. Detenerte pa' que no te fuera. Y pedirte que te quede, que mi corazón te hospede. Sé por mí toda la vida en ti. De noche luego te servirá. Está nevando hasta la primavera. Y si supiera que el calor te lo llevaste tú. El reloj se frizó, las flores se marchitaron. Te alejaste y yo sentí que la vida me la quitaron. Si rompí tu corazón te juro que yo lo reparo. Pero nunca seré el mismo si de ti yo me separo. Si supiera que ya ni el viento sopla. Yo sé que a todo cambio con el tiempo uno se acopla. En ti voy a estar pensando si algún día estoy con otra. Cada vez que te mencionas la mente se me alborota. Las semanas son años, los meses parecen décadas. Me paso preguntándome a mí mismo que a dónde estará. No llamo porque si soy yo sé que no contestará. Si tienes una mujer buena, cuídala y respétala. Si no vas a perderla como la perdí yo. Se humilló a sus pies simplemente pa' pedirle perdón. Aprende en alto, tengo que aceptar que fui el que perdió. Pero quisiera que el reloj para atrás se devolviera. Detenerte pa' que no te fuera. Y pedirte que te quede, que mi corazón te hospede. Sé por mí toda la vida en ti. Mira, de nuestro lado te servirá. Está nevando hasta la primavera. Y si supiera. Diciembre cuando yo te regalé el IP. A mí lo que eras, a todas tú les decías que sí. Escucho música con el carro vacío. Qué mierda saber que somos desconocidos, bebé. Espero que te encuentres bien en donde estés. Amor, déjate ver para que me expliques. Lo que pasó si culé vaina tú hicimos. Volvamos pero a nadie le decimos. Tras de ti, otra noche tras de ti. Quiero cumplir todo lo que prometí. Pero los recuerdos no los dejé. Si nos vamos a capela, en la cama yo te daba la pela. Yo en valija y te llegaba con velas. Yeah. Por una chimba como tú yo me aguanto la espera. Tienes el don de ser perfecta cada vez que tú lo quieras. Por ti voy a la guerra, nena, si me lo pidiera. Tu nombre suena más dulce que un concierto de ópera. Tú eres lo más lindo de esta atmósfera y este poeta se quedó sin palabras para descifrarte. Además de ser una mujer, tú eres una obra de arte. Aparte descubro algo nuevo cuando te repaso. Tu cuerpo desnudo es una pintura de Picasso. Eres el sol de Miami, la luna de París. Si yo fuera un árbol, tú serías mi raíz. Please, si te vas, déjame una cicatriz para recordar que este dolor siempre me hizo feliz. No me dejes solo, por favor, porque a tu lado la vida parece menos peor. No me dejes sin tu resplandor, que siento frío cuando me hace falta tu calor. Quisiera que el reloj para atrás se devolviera. Detenerte pa' que no te fuera. Y pedirte que te quede, que mi corazón te hospede. Sé por mí toda la vida en ti. Mira, de nuestro lado te servirá. Está nevando hasta la primavera. Y si supiera. Chicos, iniciamos una nueva hora de música con, obviamente, mi canción de BL, Mike Towers, Barranquilla Bajo Cero, y otra que dije como que, bueno, voy a meter esa porque hace rato me la están pidiendo, y es de Bless junto a Ryan Castro, se llama Fumando en la Mega. Hay quienes gritan para hacerse oír. Nosotros somos más pacíficos y preferimos cantar. En la Mega, te las cantas todas. Es el cantante del gueto, mi amor, con el bendito. Y si la ven por ahí, yo la extraño a morir. Díganle que la quiero. Que prefiero morir a verlo feliz o hacerme el ciego. Es tu recuerdo que me parte el alma. La soledad la única que me calma. Ya son las 6 de la mañana y la botella terminó. Si con otro te veo, oh, oh, prefiero hacerme ciego, oh, oh,

y me pregunté que dónde estabas tú. Ay, ay, ay, ahí está Paola Jara. Oigan, faltan muy pocos minutos para que inicie Next Level con Luis López. Los amantes de la electrónica, los que no, también se enamoran de este programa que nos pone a saltar un buen rato porque son las canciones más top en el género electrónico y que sé y sé y sé que hay muchos oyentes que siempre le escriben a Luis López lo que quieren escuchar. Así que a las 7 de la noche inicia Next Level con Luis López, así que pendientes. Si te gusta... ¡Nos gusta! Y sabemos que te la vas a cantar en la Mega. Te las cantas todas. Que no sirve, que no estorbe. Te metiste a tu gol por torpe. Te quedó grande este torque. Yo no estoy pa' que de mí te enamores, baby. Sin visa ni pasaporte. Mandé tu falso amor de vacaciones. Para la mierda y nunca vuelvas, que todo se te devuelva. No, de lo que me hiciste si no te acuerdas. No me vuelvas a llamar, hasta boté el celular. De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. Lo que se va, se va. Conmigo no te equivoqué. Para llevarme, el segundo está esperando en el hotel y el tercero lo conozco esta noche. Que lo mío ni lo cuento. Papi, te veo en las redes, no puedo creer lo que fue nada de ti. Nada de ti. Yo que fui buena y tú que gonorrea pagándome así. Trata de dos patas, lo digo Paquito, un animal rastrero. Que se come todo lo que se atraviesa, diablo, tú eres un cuero. Pero... No digas te quiero, mejor sé sincero. No digas te amo, porque eso fue en vano. Anda comiéndote a otra, pero está pensando en mí. Sí. No me vuelvas a llamar. Mono, ¿me regala la hora? ¡Oh! Vive Halloween con la Mega. Es uno de esos días que me siento sola en casa. Triste porque estar pendiente a ti me hace mal. Subiré un par de historias como si nada me pasa. Súper triste verte con otra en Instagram. Esto es uno de esos días que no todo sale bien. Aquí estoy, ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro. Pensando en cómo lo perdimos todo. Pensando en cómo lo perdimos todo. Y aquí estoy, ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro. Pensando sé si llamará o si responderá. Solo sé que tengo ganas de culiarme. Algún día yo sé que tú me extrañarás. Y vas a llamar sin ropita por cámara pa' verte toda. Bebé, los perros también se enamoran. El día conectado, pendiente al ser, pendiente a ti, pendiente si subes una story, pendiente por si solo estás feliz y como me cae. Hoy es uno de esos días que me siento solo en casa. Yo aquí triste porque te viene el historial. Subiré un perditorio y te escribiré en el WhatsApp. Super triste verte con otro en Instagram. Ya que estoy. Como una Vicky, combina tu rosa como a los Kitty. En el bicho y pa' eso se vuelve a Mimi. Hoy ando desacatada por vida los feelings. Pero últimamente cuando caen las 3 a.m. quisiera llamarte aunque yo sé que no conviene. Las noches son frías aunque me encuentre entre la gente. Papi, no hay carrete que te saque de mi mente. Y aquí estoy, otra sola, pensando en que me cambiaste por otra. Pensando en cómo lo perdimos todo, pensando en cómo lo perdimos todo. Y aquí estoy, otra sola, pensando en que me cambiaste por otra. Pensando en cómo lo perdimos todo, pensando en cómo lo perdimos todo. Hoy me siento solo, me siento en un desierto. Es una pesadilla, pero estando despierto. Sin ti yo estoy triste, y contigo contento. El tiempo pasa lento, quizá no era el momento. Aún me acuerdo de esa noche que estaba bailando, y tú en la discoteca me estaba mirando. Pusieron la canción que yo escuchaba llorando. Fuiste mi estrella fuga, yo te paso deseando. En la noche extrañándote, en la disco había mi lío pensándote. Con esta carita está tentándome, aunque sé que por dentro está dañándome, yeah. Pura poesía, por la noche te dedicaría. Yo sabiendo que tú a mí me dañarías. Ya no me siento solo, tengo otra que me hace compañía. Y ella cumple lo que tú me prometías. Tus besos me saben a miel. Yo quiero tocarte la piel. Quiero que tú seas mi mujer. No quiero que la vayamos a vender. Mi amor sincero te puedo ofrecer. Miremos juntito el atardecer mientras nos estamos besando. Yo quiero que tú seas mi champion. Oh, sube en mega ultra solo. Y no puedo tanto caro. Dicen que los hombres no lloran. Por ese culito lloro. Baby, yo me siento triste. Desde que te fuiste, mami, no salgo del dispe. Oh, viendo la foto que subiste. Te atrapa como los videos haciendo fitness. Es que ahora ando buscando por New York City. Ya estoy solo cazuleando una miti miti. Y mezclando el alcohol con la piqui piqui. A mí déjame probar todo que sea un wiki. Vuelve ya, que me dolió. Tú me quieres más, eso creo yo. Si tú no dirás, entonces odio. Si te veo con él, se murió. Vuelve ya, que me dolió. Tú me quieres más, eso creo yo. Si tú no dirás, entonces odio. Y aquí estoy, por ti solo. Pensando en que me cambiaste por otro. Pensando en cómo lo perdimos todo. Pensando en cómo lo perdimos todo. Y aquí estoy, por ti solo. Pensando en que me cambiaste por otro. Pensando en cómo lo perdimos todo. Pensando en cómo lo perdimos todo. Bueno, ¿y dónde están los desparchados, los que han este fin de semana? Oye, ay, no sé qué hacer. Además que el clima hoy en Cali está súper raro, ¿no? Ha estado como medio bipolar porque esta mañana amaneció como lloviendo en algunas zonas, como con friecito, luego salió el sol, luego tremendo calor, bochorno, y vean, no. Este clima en Cali es una locura totalmente. Uno no sabe si ponerse short, jean, chaqueta, llevar sombrilla, botas, sandalias, tenis, ¿no? Uno no sabe ya qué hacer con este clima en Cali. Atención. La Mega recomienda oír la próxima canción en tus audífonos o en un dispositivo de alta fidelidad. La Mega. Por tomar de Medellín, espero lo que me mande el pin. Pa' romperte como todo tu jean. Si no, no, un récord,

mami, qué rica te desnuda. Quizás no sentiste lo que yo sentí, pero aún te debo una noche en la suite pa' darte tabla. Dale, mami, habla. Tú eres una diablona, no te hagas pa' darte tabla. Dale, mami, habla. Tú eres una diablona, no te hagas. No, no, no, no. No, no, no, no. No, no, no, no. Ay, yo no sé tú, pero yo quisiera amanecer en nu, en una playa por Bali, sino Cancún. Pide otro Moscú. Ay, que ando en nota, nota, ven y choca conmigo que se joda. Baby, tú estás grandota, pero hoy ando en nota, nota, ven y choca conmigo que se joda, que se joda. Ay, tú quieres perro. Gracias a Diana que me dijo, por favor, que no vaya a faltar nada de Bad Bunny. El conejito malo, obviamente no, Mosque Mule, ahí estaba sonando en la Mega 92.5. Y para los que quieren como encender ya de una vez la tarde, unos guaritos, una cerveza, lo que sea para la cantina de la Mega, aquí está Juan Fernando Velasco. ¡Ay, Dios mío! Esto es mucha canción. Además, el amor puede esperar, pero la cerveza no, porque se calienta. No puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar, llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos, amarnos más. ¡Qué bonito! Si yo muero primero, es tu promesa. Sobre de mi cadáver, dejar caer. ¿Cómo dice? Todo el llanto que brote de tu tristeza. Que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, ser requinto, escribiré la historia de nuestro amor. Con todo el alma llena de sentimiento, escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Puro Juan Fernando Velasco. Así es que es. Alzate, papá. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor, con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre, del corazón, corazón. Ay, que la Mega. Baby, no me llames que yo estoy ocupada olvidando tus males. Yo decidí que

perfil y pega la segura. Bebé, esta noche ¿qué vas a hacer? Te necesito ver. Yo solo quiero que me quedes, yo sé que donde estés. Ya pasó más de un mes, yo nunca la cagué. Solo espero que me creas, bebé. Esta noche ¿qué vas a hacer? Te necesito ver. Yo solo quiero que me quedes, yo sé que donde estés. Ya pasó más de un mes. Mijo, esa matica que hay en el bolsillo del pantalón, ¿qué es? Vive Halloween con la Mega. Siguiente pregunta. Lo bueno de pagar tu casa con el leasing habitacional del banco AB Villas es que A. es de buena suerte. B. recibes financiación hasta el 80% de la vivienda que deseas. B. recibes financiación hasta el 80% de la vivienda que deseas. ¡Correcto! Leasing habitacional AB Villas. Más que pagar arriendo, es pagar tu casa. Conoce más en nuestras oficinas o en abvillas.com.co. Somos Banco AB Villas. Somos Grupo Aval. Aplican condiciones de producto. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La Mega. Ay, no sueltas y loca. Otro de amigas que los fines se topan. Toman champaña y lo mezclan con mota. El polvo rosa le sube la nota y nos vemos en el after. Mira cómo lo mueve. Feliz que no sale ni en tele. Dice que salta, pero ahora. Terminamos el martes. Ella es una reina de televisión. Oh. Una bandida, una baby de acción. Tiene un culo como Riri, una bandida. Ah. Está tan buena como la Valdiri. Con quien te ve, se lo dije a Siri. Y terminé levantándole la mini. Mira cómo lo mueve. Una peli que no sale ni en tele. Dice que es santa, pero ahora quién te ve. Si un viernes y regreso un jueves. Adicto a la fiesta. Mira cómo lo mueve. Te gusta la tacha, te mantiene en fiesta, siempre de guaracha, todo lo despacha, nunca se cacha, Valenciaga y Gucci, siempre es su facha, se enfoca su nalga y el que va al flash, todos esos chavos son de los OnlyFans, al culo el cabello, es una pervertida, y cuando está en cuatro es una melodía. Mira cómo lo mueve, una peli que no sale ni en TV, dice que senta pero ahora que en TV, sale un viernes y regresa un jueves, adicta a la fiesta. Mira y muchísimas gracias, chicos, por haberme acompañado en esta tarde. Ya viene Next Level con Luis López y luego a las 7 de la noche iniciamos con las tandas de la Mega. Así que espero que estén preparados con cervecita, con guaro, con ron, con lo que quieran tomar, pero preparados para las tandas de la Mega. ¿Listo? A las 7 de la noche. Chao. Besos. Si te gusta, nos gusta. Sabemos que te la vas a cantar en la Mega. Te las cantas todas. ¿Cómo es que te veo? Quizás no intentarás con nadie más. Y si yo pudiera, como yo te quiero, quizás no intentarás con nadie más. Porque cuando te veo, se multiplica el deseo. Te espero. Sin ti soy un campeón.